Está en un alestrado que llevo a cuestas, prendido de mi pierna como un niño, como un perro encaprichado en celo. Este animal extraño que a pesar de las palabras se calma cuando lo acaricio y podía hacerte mucho daño si lo usara como un arma arrojadiza. Este animal extraño que me saca de quicio, que me acerca a vos y que me aleja como una vara de saurí que no me guía, sino que lo único que hace es perderme llevándome a lugares brutales donde mueren personas que no conozco y donde en medio de la polvareda música fuerte, gemidos, insultos, ruido de disparos, pero ninguna palabra, en fin. Este animal extraño de mi alma, perro desencadenado y alma suicida que te quiere y golpea tu puerta de madrugada y que con su apariencia te daña y te busca y vomita su vida.